Bienvenidos al Doncast. Si algo me estoy preguntando desde que empezó el proceso electoral, es qué coño le ofrecerán a Bessi con la intención de renovarle. Es algo que después de darle mil vueltas no le encuentro una respuesta. Soy incapaz de pensar en algo que sirva para convencer al argentino. ¿Qué argumentos utilizarán? ¿Qué palancas son las claves? En la caja del club calculo que deben quedar unos 40 euros, lo que da para un par de taxis. Para traernos a Mbappé diría que no nos llega. Personalmente creo que hay nada que hacer. Messi se irá donde el año pasado le esperaban. Y mi única esperanza, que me quedan muy pocas, no es la moto que le vaya a vender el candidato ganador, sino que Antonella, Thiago y Mateo trinquen a papá por las pelotas, lo pongan serio con aquello de cambiar Castefa por París o Manchester, mostrándole la temperatura media por estación del año. Son mi única esperanza. Aún así, he hecho el ejercicio de cómo podría ser la intentona de cada uno de los candidatos en el caso de resultar presidente. Me lo imagino así, por capítulos. Capítulo 1. Laporta presidente. De entrada, y esto vale para todos, tengo claro que la negociación sería en casa de Messi. A los reyes se les visita en palacio, los reyes no van a hoteles ni a oficinas de medio pelo. Por tanto, taxi y para Castefa, como ya hicieron Uría y Évole. Me estoy imaginando llegar a Laporta sobre las 7 de la tarde, Laporta es más de tardes que de mañana, acompañado por Enric Masip, que a día de hoy, no sé qué cojones pintan esto, pero hay que reconocerlo, que el tío lo da todo, me lo imagino entrando con su chaleco en modo jefe de seguridad del presidente. Para completar el trío, también estaría Rafael Yuste, este señor con pinta de Julio Iglesias trasnochado, que huele a naftalina desde ya hace algunos años. Obviamente, Messi solo se sentaría con Laporta, dejando a los otros dos en el jardín para que se entretuvieran tirándole bolas al perro. Bueno, lío, vengo a hacerte una propuesta irrechazable. Estoy pensando en Mateo Alemany para dirigir el Cotarro Deportivo. ¿Cómo lo ves? Pues no le conozco, Presi. Viene del Liverpool o del Dortmund. No, del Mallorca y del Valencia. Pero Florentino también lo quiso. Ah, está bien. ¿Quién más? Bueno, es que Alemany es un tío que nos podría tener a Gaya para lateral izquierdo. ¿Cómo lo ves? Estupendo. Si es para joderme a Jordi Alba y dejarme sin el único amigo que tengo en el vestuario, cojonudo. Siga, siga. Hombre, también tenemos atado a Eric García, un joven con mucho futuro. ¿Cómo lo ves? Mire, Presi, mi futuro es mañana, cuando este chico coja su plenitud, yo ya no estaré. ¿Cómo me has dicho que se llamaba? ¿Laporte? ¿Rubén Díaz? ¿Stones? No, García. Ah, está bien, García. Mira, Presi, ¿me traes algo serio o tengo que llamar yo al Kun? Capítulo 2. Fon President. Me imagino a Fon entrando solo. En principio había quedado, según él, con dos asesores suyos, pero los asesores no lo entendieron así y decían que ellos no tenían por qué ir porque ya tenían otros planes. O sea, todo muy raro. Total, que Víctor llegó solo. Lo recibe Messi, se sienta y Fon empieza a hablar. Mira, Leo, llevo 2 años preparando esta oferta estratégica donde te voy a proponer un plan de futuro semedie que te vas a cagar. Esta oferta ha sido redactada por mis consultores expertos de Dubái, Sudáfrica, Brasil. Es una oferta de futuro total. Es decir, tus 700 goles, 2.500 asistencias, 58.000 regates. Hay que ir olvidándolos ya, ¿eh? Hay que mirar para adelante, Leo. ¿Vale? Entonces, cuando Fon, que llevaba una oferta descomunal, bien trabajada, haciendo gala de su torpeza infinita en la última milla, se da cuenta que sí, se ha equivocado de dossier, y lo que se ha llevado es el contrato de cesión de Brad White al Sabadell. Messi llama a Pepe Costa de inmediato para que acompañe al señor Fon a la puerta. Capítulo 3. Freixa President. Tony llega elegante como siempre, y tal como lo ve Messi asomar la melena entre los setos, le suelta al perro dando orden de atacar. Mientras tanto, el crack se dirige a su tablet para sacar 5 billetes de avión. Me hubiera encantado seguir con más capítulos e imaginarme ese encuentro Messi-Fagé, donde quién sabe si el bueno de Jordi le hubiera ofrecido al argentino un papel en sus películas. O por qué no, el sueño húmedo de cualquiera de nosotros, imaginarnos el encuentro Messi-Pera-Riera. Pero sí, lo sé, es imposible, porque Pera-Riera estoy convencido que no sabe llegar a Castelldefels. En fin, Joan, gracias por dejarme participar en tu podcast y si me permites, voy a seguir haciendo amigos. Un saludo. Llegando a todos los rincones del mundo nos escribe qué rica verga desde Perú, desde Lima. Un abrazo fuerte a Perú. Hemos visto también mensajes de Colombia, de Argentina. Estás escuchando Doncast.